12 y 36 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos nuevamente a retomar la actualidad de nuestro municipio. Le hemos informado precisamente de esa última hora en torno al sector de la marroquinería y esa noticia que nos alegraba además también la mañana, el hecho de que, bueno, pues la prometida del príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle, haya escogido un bolso fabricado en Karlsade para, bueno, pues lucir en uno de sus actos oficiales. Una cuestión esta de la que hablábamos con el responsable del Departamento de Compra de Karlsade, Manuel Cabrera. Pero la actualidad del municipio también nos lleva a hablarles del ámbito turístico y precisamente de lo que está siendo el desarrollo de Fitur 2018, la Feria Internacional del Turismo que acoge el Parque Ferial de IFEMA en Madrid y en la que, bueno, pues hay presencia por parte de nuestra localidad a través precisamente de la marca Pueblo Blancos. Una jornada bastante intensa la que se vivía en Fitur en el día de ayer porque se desarrollaba precisamente el Día de la Provincia y en torno al stand de la provincia se llevaron a cabo diferentes iniciativas en las que se participó también por parte del Ayuntamiento de nuestra localidad. Al mismo tiempo, en la jornada de ayer se presentaba la Vuelta Ciclista Andalucía 2018, cuya cuarta etapa pues va a tener también presencia de nuestra localidad, una etapa que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero y en la que, bueno, pues se pasará precisamente por Ubrique. Y al mismo tiempo, ayer ya por la parte de la noche, pues tenía lugar la entrega de esa Q de calidad para la Oficina Municipal de Turismo. En fin, una agenda bastante amplia la que se vivía en la jornada de ayer y de la que nos va a dar cuenta el responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, una jornada muy completa, ¿no? La del día de ayer, porque no solo se sumaba los actos con motivo del Día de la Provincia, sino que además también se presentaba la Vuelta Ciclista Andalucía, donde había que estar, porque Ubrique va a participar, en cierto modo, también de ese evento deportivo. Y, por supuesto, ya por la tarde, pues ese momento especial, ¿no?, para la entrega de la Q de calidad. Cuéntanos cómo se desarrolló toda la jornada. Pues sí, la verdad que ha sido un Fitur bastante intenso. Como bien dices, ayer un día importante para toda la provincia en la presentación en Fitur de todos en general, en este caso pues vendiendo conjuntamente la provincia, delegados, presidentes de las distintas administraciones pues hicieron la presentación y allí estábamos Ubrique en este caso pues viendo toda la posibilidad que puede dar la localidad turísticamente. Una oferta, la que presentaba nuestra localidad, que llega precisamente marcada dentro de esa marca, la de los pueblos blancos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Este año todas las reuniones que habíamos tenido para dentro de la ITI, de la Inversión Territorial Integrada, era unirnos todos los pueblos de la sierra para un mejor ámbito turístico y unas mejoras para toda la comarca y era ir unidos a Fitur para presentar un proyecto en común. El proyecto en común, pues dije, de cara de tener muchísima mayor fuerza y creemos que era un beneficio grande para todos. Y entonces, pues como bien has comentado, llegamos todos juntos de cara a la marca Pueblo Blanco. La marca que se presentó el primer día, el miércoles, se presentó la marca y la verdad es que ha sido un auténtico pelotazo de cara a todos los turistas que se han pasado por el stand del patronato provincial. Desde la propia organización nos han dado la felicitación porque dice que es muy complicado llevar 19 municipios todos unidos de la mano para mejorar turísticamente y hemos sido el punto de salida que el proyecto dentro de la ITI es todas las mejoras turísticamente que puede recoger la comarca. Una mejora que bien puede venir con señalización, con sendero. Podemos tener mejoras dentro de la propia oficina de turismo. Hay mejoras de todo tipo turísticamente y viendo de que era el momento de unirnos y remar todos juntos, pues allí estuvimos con todos los ayuntamientos de la comarca, esos 19 municipios de los pueblos blancos, para aún así trabajar turísticamente y mejorar todo lo que pueda para cubrir que se vea beneficiado. Algo que es bastante complejo, como tú decías, ¿no? Aunar esfuerzos siempre es positivo, ¿no? Porque se consigue mucho más, pero es complicado cuando hay tantas particularidades, tantas singularidades que se pueden vender en materia turística en todos esos 19 municipios de la Sierra de Cádiz. Así que es un esfuerzo casi que titánico, ¿no? Aunar todas esas 19 singularidades, ponerlas en común y enmarcarlas dentro de esa marca propia, Pueblo Blanco, y venderse, bueno, de ese modo. Es lo que se ha conseguido además en Fitur 2018 y, según nos comentas, con buenos resultados, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Como bien dices, muy complicado unir estos 19 municipios, cada uno de un color político, una forma de trabajar turísticamente cada localidad. Uno, localidades tienen mayor fuerza turística que otra, pero teníamos claro que la unión hace la fuerza y viendo que el proyecto, que la verdad que va a ser muy interesante para todos los municipios y para la comarca, pues teníamos que estar todos unidos. Y el proyecto, pues la verdad es que ha sido muy interesante, se ha vendido bastante bien. Esta misma mañana siguen con distintas presentaciones dentro del stand provincial y la verdad que, como bien he dicho, es complicado, pero se ha conseguido de que 19 municipios estén unidos para mejorar todo lo que es la comarca turísticamente. Y tenemos mucho para poder vender y creo que lo importante era llegarle a todos esos turistas de que la sierra, en este caso los pueblos blancos, pues pueden venir a disfrutar y en este caso pues era el momento de venderlo aquí en Fitur y así se ha realizado. Sí, vender esa marca, la de Pueblo Blanco unida, ¿no? Integrada, como decíamos, en esa ITI Pueblo Blanco, esforzarse en el caso de que, bueno, pues los turoperadores puedan interesarse, ¿no? Por todo lo que se puede mostrar a través de Pueblo Blanco y no a través de una localidad, ¿no? En particular, que siempre es un poquito más complicado, ¿no? Lo que sí que queríamos conocer además también, pues el desarrollo, ¿no? De todo ese programa de actos que se desarrollaban en el día de ayer, Día de la Provincia, una jornada en la que, bueno, pues apostaba por la cultura, por la gastronomía y también por el deporte. De hecho, además, también ayer tenía ese acto de presentación de la Vuelta Ciclista Andalucía 2018, en la que nosotros también vamos a estar presentes, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que ayer se presentó la Vuelta Andalucía, una Vuelta Andalucía que desde la Diputación Provincial confiaban en que Ubrique tenía que ser un punto estratégico de cara a pasar la Vuelta Andalucía. Una Vuelta Andalucía que viene con una cantidad de equipos, de equipos de ciclistas que tienen un nivel bastante considerable. Se televisa son 6 o 7 cadenas a nivel del mundo en el que televisan lo que es toda la Vuelta al completo, desde Japón, China y América. Tienen una visualización de todas las etapas y creíamos que también turísticamente se beneficia la localidad pasando, como bien has dicho, la etapa número 4 por la localidad. Estamos esperando que nos confirmen lo que es el recorrido con exactitud y una vez que lo tengamos, pues a venderlo para que Ubrique pueda estar enmarcado en todo el mundo gracias a la Vuelta Andalucía. Pues la Vuelta Ciclista Andalucía 2018 pasará por Ubrique en su cuarta etapa el próximo sábado 17 de febrero, en lo que sería la etapa Sevilla-Alcalá de los Azules, pendiente todavía de confirmar, ¿no?, ese itinerario con exactitud, pero bueno, sí que se conocen ya los detalles porque ayer precisamente se presentaba, ¿no?, en Fitur 2018 con la participación, por supuesto, de nuestra localidad. Y ya por la tarde-noche llegaba también otro momento importante porque de nuevo se recibía por parte de la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de la Nación una nueva certificación, en este caso la de Q de Calidad Turística, que llega para la Oficina Municipal de Turismo en un acto que tenía lugar en la Real Casa de Correos de Madrid. ¿Cómo fue ese acto? Cuéntanos. Pues sí, el acto se celebró, como bien ha dicho, en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Casa de Correos, en el cual pues desde el Gobierno Central pues dan la distinción, en este caso la Q de Calidad, para tanto empresas como administraciones, y en la localidad de Ubrique pues el trabajo lo teníamos vinculado a lo que es la Oficina Municipal de Turismo. Esa Oficina Municipal de Turismo que obtiene esa Q de Calidad para ser totalmente pionero y ser lanzadera de cara a que en los pueblos blancos somos los únicos que vamos a tener la Q de Calidad a día de hoy, y creíamos que teníamos que trabajar de cara para obtenerla, y así ha sido ayer con un acto dentro de la sede de la Comunidad de Madrid muy bonito y muy emotivo, en el cual el pueblo de Ubrique se vio representado mediante nuestra alcaldesa y obtiene su diploma correspondiente. La Oficina Municipal de Turismo pues obtiene la distinción de la Q de Calidad. Bueno, pues un acto también que, como decíamos, tenía lugar en la jornada de ayer, que viene a dar ya, ¿no?, de manera material lo que es ese reconocimiento, esa certificación para la calidad en la Oficina Municipal de Turismo, un aspecto además que se ha venido tratando para poder conseguirlo desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, acondicionando, ¿no?, todos los aspectos necesarios para que la oficina pudiera obtener esa certificación, ¿no?, que no es algo que se consigue así como así, ¿no?, hay que trabajarlo. Pues no, la verdad es que no es una cosa sencilla a la hora de conseguirlo, igual que desde la Delegación de Turismo teníamos claro a la hora de potenciar Ubrique que teníamos que avanzar turísticamente, y el punto creíamos que era de empezar con el CISTE, que fue el punto de inflexión de cara al avance turístico. Dentro del CISTE se obtienen las distintas distinciones, y una vez que ya estábamos dentro del CISTE, pues intentamos dar un pasito más, como es obtener la Q de calidad en la Oficina Municipal de Turismo. Esa Q de calidad, que tienes que cumplir una cantidad de requisitos, a la vista está que, como te he dicho anteriormente, somos los únicos lo que es en toda la sierra que obtenemos esa Q de calidad, y creo que nos viene bien de cara a mejorar turísticamente y seguir trabajando con los proyectos que tenemos en mente para que Ubrique no solo avance dentro de lo que es la marroquinería o el turismo industrial, sino que tengamos otros sectores en el que nos podamos acoger de cara a atraer al mayor número posible de turistas a la localidad. El CITED, que bueno, pues precisamente es algo en lo que se lleva trabajando en nuestra localidad, con la adhesión a ese sistema integral de calidad, ¿no?, específico, y que permite además también que no solo sea el Ayuntamiento de Ubrique el que se acoja a él, sino diferentes organismos, empresas, entidades, comercios locales. En total ya 26 empresas incorporadas a lo que es el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, al CITE, que bueno, pues no hacen más que dar un plus de calidad a lo que es el turismo en la localidad, ¿no? Pues sí, la verdad, como bien ha dicho, son 26 las distinciones que tenemos actualmente. Una distinción es que en este caso el Ayuntamiento es el que hace todo el trabajo, ellos lo que obtienen es esa distinción, que es muy importante para ellos, pero la apuesta es desde el Ayuntamiento de Ubrique, en la que económicamente sufraga todos los gastos para poder mejorar todas esas empresas. Ellos obtienen su beneficio, el pueblo de Ubrique lo mejora turísticamente, y creemos que era el aporte que desde el equipo de gobierno teníamos que hacer a todas esas empresas que se merecen ese apoyo turístico, y es lo que nos acogimos dentro de ese sistema en calidad en destino para seguir lo que es el trabajo desde la Delegación de Turismo. Este año intentaremos ir avanzando con esas empresas para que ellos obtengan ese beneficio que creemos que tienen que obtener. Ese beneficio también repercute en la calidad, y por eso venimos a Fitur, para seguir trabajando con distintos proyectos y empresas que aquí podemos obtener en esa información, para que después se vea reflejado dentro de todo nuestro pueblo. Bueno, la verdad es que Fitur da para mucho. Tan solo en el plano institucional la agenda está bastante completa, ¿no?, con todos esos actos que hay que cubrir, en los que hay que participar y obviamente en los que hay que estar presente. Pero al mismo tiempo Fitur también nos puede ofrecer la posibilidad de dar una vuelta, de echar un vistazo, de ver, de conocer empresas importantes dentro del mundo del turismo, operadoras que pueden, bueno, pues en cierto modo fijarse también, ¿no?, en nuestra localidad, aunque Ubrique vaya incluida dentro de Pueblo Blanco. Sí es posible, sí puede, obviamente, a través de los que habéis estado allí presentes en Fitur, bueno, pues establecer determinados contactos, ¿no?, que puedan en el futuro servirnos para traer visitantes a nuestra localidad, que al fin y al cabo es para lo que sirve Fitur. En ese plano, en esa labor un poco ya más, por así decirlo, que pasa a un segundo plano, imagino que también, ¿no?, habéis estado presentes. Pues sí, como bien has dicho, son muchos proyectos los que aquí se pueden desarrollar, la posibilidad de encontrar muchas mejoras turísticas, y son avances que se tienen de cara a la planificación que tenemos dentro del área. Aquí pues son empresas, tenemos un montón de ideas que ellos nos han presentado, y ahora ya pues habrá que ir modelándolas de cara a que lleguen a buen puerto. Como bien has dicho, la difusión turística de la localidad dentro del stand provincial, en este caso estaba la técnico de la Oficina Municipal de Turismo, Carmen Maza, en el cual, pues, aparte de dar información de los pueblos blancos, dábamos una información exclusiva de la localidad. Y bien, pues, Ubrique ahora mismo, como bien has comentado al principio del programa, a nivel de ese turismo industrial, hoy, otra vez más, Ubrique sale en la prensa gracias a que la prometida del príncipe lleva un bolso de una empresa de aquí de Ubrique, en la cual desde aquí le volvemos a felicitar, porque no es la primera vez de que da ese salto de calidad con esa marroquinería tan buena que tenemos. Y entonces, pues claro, todos buscan lo que es Ubrique, Ubrique, Ubrique, porque hoy en día Ubrique es calidad, y en este caso dentro del sector de marroquinería es totalmente lo mejor que hay a nivel del mundo. De hecho, bueno, pues el logo, ¿no?, que venía a mostrar dentro de Pueblo Blanco, nuestra localidad, era esa pata cabra y esa piel, ¿no?, el sector de la piel por encima de todo. Claro, una vez que nos presentaron el proyecto dentro de los Pueblos Blancos, teníamos claro que el logo tenía que ser el sector, en este caso, pues vinculado con su pata cabra y su distinción de lo que es la piel de Ubrique. En este caso, pues, la alcaldesa fue directamente la que ella se encargó de ver lo que es la imagen turística que teníamos dentro del sector de la marroquinería y a la vista está del buen logo que hemos conseguido para que así nos puedan visualizar en todo el mundo. Bueno, pues la participación de Ubrique en el sector turístico, la participación de nuestra localidad en Fitur 2018, llega a su fin prácticamente, ¿no? Porque ya imagino que estáis en el camino casi de vuelta, de regreso, ¿no?, para la localidad. Pues sí, estamos ahora mismo en medio de Madrid, en el centro, para llegar al hotel, coger la correspondiente maleta y en breve, pues, en el AVE, pues, volver a Ubrique, que también hoy tenemos actividades culturales en el cual también tendremos que cumplir en esta noche. Y llegar ya, por fin, ¿no?, casi a nuestra localidad, que siempre es importante salir fuera también para mostrar lo nuestro, pero precisamente eso hace que se añore un poquito más el municipio, ¿no?, imagino. Pues sí, ganas hay de llegar a Ubrique y completar lo que es la semana de Fitur y seguir, pues, en todos los proyectos que tenemos en mente. Vale. Bueno, pues nosotros, además de conversar con el responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos ha informado de todo ese trabajo llevado a cabo a través del Ayuntamiento en el marco turístico en Fitur, sí que queríamos, si te parece, José Manuel, bueno, pues conocer las valoraciones en torno a lo que ha sido la participación de Ubrique en Fitur, en este caso ya por parte de la alcaldesa de Ubrique que te acompaña. Así que, si te parece, podemos conversar con ella también en lo que es el apartado de las conclusiones para, bueno, pues realizar esa valoración, ¿no?, de lo que ha sido todo el trabajo desempeñado en torno a Fitur 2018. Pues sí, la valoración la va a dar Isabel Gómez, el cual, pues, aquí le voy a pasar el teléfono y le voy a trasladar a todos los ubriqueños un saludo y que pronto volvemos para Ubrique. Le pasa a Isabel Gómez. Gracias por atendernos. Bueno, pues como decíamos, con la alcaldesa Ubrique, con Isabel Gómez, también queríamos dar a conocer cómo ha sido la participación ubriqueña en Fitur 2018 y sobre todo, pues ya en el plano de las valoraciones, porque con el responsable de turismo hemos conocido todo ese trabajo que se ha venido llevando a cabo durante estos días. Un trabajo que concluye, pero que prácticamente lo hace con miras al futuro, ¿no?, a través de todo lo que se ha alcanzado o se ha podido alcanzar en Fitur 2018. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que con eso comenzamos y además concluimos, ¿no?, ¿qué es lo que se ha alcanzado en Fitur 2018 y cuáles son esos avances en los que se va a seguir trabajando a través de nuestra localidad? Pues mira, yo creo que uno de los hitos importantes, Rocío, y para todos los ubriqueños y ubriqueñas, las personas que nos están escuchando, creo que Ubrique, de nuevo, ha estado en Fitur con una seña que nos identifica, que es la calidad. Yo siempre hemos defendido que Ubrique es lo que es, gracias a esa labor encomiable, ¿no?, que realizan nuestros marroquineros y marroquineras, a esa manera de fabricar y de producir el artículo de piel, cada vez también incorporando diseño, pero hay una palabra que define a todo el sector de la piel de Ubrique, que es la calidad. Por lo cual teníamos clarísimo que el camino que teníamos que andar de cara a explotar, ¿no?, y a aprovechar todas las potencialidades turísticas del municipio de Ubrique tenían que estar ligados a esa calidad para que, a la vez que hablamos de un sector identitario y singular nuestro, pues el turismo también tenga esa palabra, ese concepto que nos define, que es la calidad turística. Y este año en Fitur, pues, hemos podido refrendar de nuevo todo lo que fue la iniciación de aquel proyecto del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, y con el acto de entrega de la Q de Calidad de la oficina, pues seguimos caminando en ese camino. Creo que lo importante en toda esta cuestión es no solo defender el conjunto al que pertenecemos en esa magnífica apuesta que se ha hecho también por la Junta de Andalucía, por la comarca de la Sierra de Cádiz, a través de Pueblo Blanco, sino también nosotros ir buscando esos elementos diferenciadores que permitan complementar, ¿no?, toda la oferta comarcal a través de la identidad de la calidad. Como bien decía también el concejal, pues Ubrique es la primera oficina de turismo que en la comarca obtiene esta Q de calidad, y eso significa prácticamente tres cuestiones. Una de ellas es la diferenciación y es el poder posicionarse, ¿no?, en el sector turístico con un prestigio, con una diferenciación importante marcada por la calidad, contribuye en un segundo hito, ¿no?, pues a la gestión interna propia de la Oficina de Turismo. Y, por supuesto, estamos convencidos, y así lo compartíamos con muchos responsables institucionales de otros ayuntamientos de la comarca, que va a servir Ubrique como ejemplo para arrastrar también o tirar de que otros municipios pues se impliquen en la obtención y certificaciones de calidad, para que todos vayamos mejorando esos servicios que creemos que son fundamentales para poder reforzar y mantener algo que genera economía, al fin y al cabo, que es lo que nos importa. Claro, porque esto además también lo hemos comentado otras veces, ¿no?, con un responsable de turismo, con José Manuel Fernández Rivera, el hecho de que se pueda obtener esta Q de calidad no significa que la Oficina de Turismo bueno, pues ofrezca un servicio importante de calidad reconocido desde el punto de vista de las administraciones, sino además también que te da bueno, pues te permite, ¿no?, poder formar parte de lo que es el sistema a la hora de obtener fondos para, bueno, pues llevar a cabo distintas inversiones, ¿no?, dentro del plano turístico. Así es. Creo que, como bien dice, supone las inversiones. Además, ayer también, de nuevo, hemos tenido varios contactos institucionales con la Junta de Andalucía. Anoche pudimos estar con la directora, en este caso, de la Junta de Andalucía, la directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, María del Carmen Arjona, que la conocemos desde que nos embarcamos en aquel proyecto de CICE. Y anoche estuvimos con ella pues compartiendo esa necesidad, ¿no?, de refuerzo a través de inversiones específicas, que luego también a través del propio miércoles, la presentación de Pueblo Blanco, pues estuve la oportunidad de tener una conversación con el viceconsejero de Turismo, con Diego Ramos, y me manifestaba lo que ya el año pasado estuvimos intentando de promover, que es que el turismo andaluz también se implique de cierta manera en patrocinar y fomentar determinadas cuestiones de inversión del ámbito turístico para lo que estamos diciendo, ¿no?, para seguir ese trabajo continuo, porque creo que lo importante es, como tú también has estado diciendo, que esto no es un comienzo y un final, esto es seguir trabajando continuamente y que esa continuidad vaya en la misma línea de seguir trabajando la calidad, de seguir aprovechando todas las oportunidades de inversión que las distintas administraciones e instituciones reconocen ante esa certificación, y ahí es donde, desde luego, desde el Ayuntamiento y el equipo de gobierno, pues vamos a estar muy pendientes, ¿no?, de poder obtener fondos que vayan reforzando cada una de las acciones que el Ayuntamiento está emprendiendo. Y, como siempre, agradecer lo que también el concejal decía, la implicación de todos los agentes, ¿no?, del sector turístico, desde los distintos negocios gastronómicos y de atención, de tiendas, de comercio, de Ubrique, y también, como no puede ser de otra manera, pues los propios técnicos y profesionales municipales, que en toda esta apuesta que se está haciendo no hemos encontrado más que implicación y colaboración para llegar a buen puerto. Así que comenzamos un trabajo hace un tiempo que seguimos manteniendo esa línea. Lo tenemos, el FITUR nos da esa oportunidad de contrastar que es el camino que debemos ir haciendo. El reconocimiento, como bien también decía el concejal, de la propia organización de la feria, en lo que ha sido la apuesta de la marca Pueblo Blanco, porque luego manifiesta también esas dificultades en que los ayuntamientos y los municipios tendemos, ¿no?, a ir por libre, a vendernos de manera diferenciada con respecto a los demás, y nos olvidamos de lo que puede ser ofrecer un distintos circuitos en una misma zona, en este caso la comarca de la sierra, para potenciar los recursos de todo y generar, ¿no?, lo que es la industria turística y transformar esos elementos, esos recursos que tenemos, para que sean atractivos al visitante y que repita. Creo que ese es el camino, como decía, que teníamos claro que teníamos que ir recorriendo, y la verdad que es una satisfacción pues ir comprobando que se reconoce por parte de aquellos que más saben en esta materia. Bueno, pues nos llevamos esa apuesta conjunta para seguir trabajando de FITUR, nos llevamos una Q de calidad ya totalmente otorgada, ¿no?, con ese acto en el día de ayer, y nos llevamos además también los contactos establecidos y las relaciones establecidas con las diferentes administraciones públicas que pueden, bueno, pues ayudar con su financiación a promover el turismo en nuestra localidad, que no es poco. Todo eso es lo que nos llevamos, ¿no?, de FITUR 2018. Sí, Rocío, y además, mira, fue muy emotivo estar en lo que es la sede presidencial de la Comunidad de Madrid, en lo que es la antigua Casa de Correo, y la oficina y de Casa de Correo y Posta, y estar dentro de todo el ámbito autonómico, Ubrique específicamente, recogiendo esa certificación de calidad, pues motiva, ¿no?, a seguir trabajando. Y desde luego, pues estamos a la altura. Yo creo que esto es importante. También lo hacíamos con respecto al sistema integral de calidad, y ahora con la Q de la Oficina de Turismo, recordar que, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con la certificadora para conseguir ese objetivo, pues nos encontrábamos que los municipios, ya más allá de la comarca, que no había ninguno que se había impulsado esta cuestión, pues en la provincia las referencias que teníamos en la Q de turismo, de las oficinas de turismo municipales, pues estaban los municipios realmente, digamos, reconocidos en el ámbito provincial, ¿no? Porque es verdad que el litoral sigue siendo uno de los atractivos, claro, importantes para el visitante. Se está reforzando también, y ahí es donde estamos nosotros, el turismo de interior. Pero, como decía, las oficinas estaban las de Sanlúcar, Vejer, Conil, Chipiona, San Roque. Y este año nos incorporábamos a parte del municipio de Ubrique, pues con otros municipios de la provincia como Rota, Tarifa y Chiclana. Por lo cual creo que eso lo dice todo. Es importante pues reconocer que cuando tú estás al lado de municipios de referencia importante que tienen un trabajo mucho más anterior al nuestro con respecto al turismo y que estamos andando a la par que ellos, pues significa que quizás nunca es tarde para estas cuestiones, ¿no? Pero que lo que nos viene a decir que pues que estamos haciendo lo que aquellos grandes, ¿no?, del turismo, sí, vienen realizando, pues con una claridad en los objetivos que nos hemos marcado y que parece, y reitero, que es el camino que se tiene que ir haciendo y en el que vamos a seguir trabajando. Cádiz siempre ha sido, bueno, el stand de la provincia de Cádiz siempre ha sido muy importante, ¿no? Tiene muchísima presencia en Fitur precisamente por eso, ¿no? Porque se vende toda la parte de la costa, todo el litoral, todo ese marco turístico de sol y playa, que bueno, siempre ha llevado años luz, ¿no?, con respecto a lo que es el turismo rural, ¿no?, en nuestro entorno, pero parece que el turismo rural pues también está despegando y está alcanzando pues los mismos niveles, ¿no? Así nos lo aseguro. Sí, es verdad. Pues además, sí. Rocío, mira, que llegues al stand de la provincia, creo que en eso también la Diputación Provincial ha apostado fuertemente por acompañar, ¿no?, todo este relanzamiento de la marca Pueblo Blanco y llegar al stand de la provincia y que la fotografía de referencia junto a una zona litoral sea un brazalete manevado, okay, pues dice, vamos, y yo me siento plenamente representada como municipio serrano con cualquiera de los ayuntamientos y de los pueblos que somos vecinos, que a veces también salen esos, digamos, pues bueno, esas envidias, ¿no?, entre comillas, pero mientras que sean envidias sanas, claro, yo para mí me marcó llegar a aquel stand y ver a un brazalema nevado, una fotografía preciosa, y significa también que la provincia en este Fitur 2018 está apostando, ¿no?, fuertemente por esta cuestión. Y que tampoco esto se hace por casualidad, esto también se hace evidentemente porque las repercusiones económicas del sector turístico en el marco rural, en la sierra, en lo que es en la provincia de Cádiz, pues cada vez son más considerables, o sea que eso también hay que tenerlo, claro, en cuenta, sí, ¿no?, obviamente. Hombre, y también esa magnífica portada de uno de los diarios más importantes en el ámbito provincial, fuera pues esa presentación, ¿no?, de todos los municipios serranos con Pueblo Blanco, creo que lo dice todo. Así que nos vamos con un buen sabor de boca a este Fitur 2018, donde seguimos avanzando, donde tenemos nuevos retos y que habrá que ir trabajando durante este año para volver a ponerlo en valor para el 2019. Pues con esa última impresión nos vamos a quedar, ¿no? Nos vamos con ese buen sabor de boca de Fitur 2018, con nuevos retos, además, en los que hay que seguir trabajando, ¿no? Que también esa es otra seña de identidad, por así decirlo, ¿no? En torno a lo que es todo el trabajo en materia turística que se tiene que ir desarrollando. Y con esa valoración nos vamos a quedar agradeciendo a Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, que nos haya atendido y aquí en la mañana de Radio Ubrique, y también al responsable de turismo, a José Manuel Fernández Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz regreso. Muchas gracias y desde luego pues aprovechar también el agradecimiento de la labor que hace Rocío, de que la radio esté también aquí cubriendo todo lo que es la actualidad de Fitur 2018 para Ubrique y la comarca, y eso también hay que agradecerlo. Así que un abrazo y nos vemos ya. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Venga.